A veces los tiempos en política requieren de ciertas medidas que si bien que están previstas en la normativa, es decir, un intendente, un presidente, cuando emite un decreto, en este caso para organizar su gabinete, lo está haciendo porque tiene que tomarle juramento el 10 de diciembre. También cuando el intendente manda al presupuesto a este recinto cumpliendo con el plazo establecido por la Carta Orgánica, también está cumpliendo con un plazo establecido por norma. Es decir, ¿qué pasó? El intendente cumple con la norma de remitir el presupuesto y en el medio tiene que organizar su gabinete para que el 10 juren. El presupuesto está determinado, los gastos específicos están justamente asignados a qué partida van a ir, como asimismo lo de libre disponibilidad están determinados. Ahora bien, la facultad que tiene el intendente ahora y que se lo establece la misma ley de presupuesto, que se la establece a los presupuestos provinciales, la misma ley también a nivel nacional se permite que una vez que esté aprobado el presupuesto el intendente pueda reestructurar las partidas, pero esto es acá en Viedma, en Río Negro, en la nación, lo ha hecho el gobierno nacional saliente, es una facultad. Yo lo que a mí me sorprende, Américo y audiencia de Radio Encuentro, lo que a mí me sorprende es que nosotros con el Frente para la Victoria, que está bien que esté la discusión tiene que existir en democracia, porque de la discusión salen los mejores proyectos. El Frente para la Victoria la semana pasada nos acompañó en el dictamen, es decir, firmó un dictamen diciendo lo acompaño en la organización que el intendente determina y lo acompaño en la aprobación general. Hace 48 horas, el lunes, el Frente para la Victoria dice, gente, los acompaño en lo mismo, ratifica todo, lo ratifica en una comisión de labor parlamentaria que lo que hace es organizar la sesión que estamos teniendo hoy. Entonces, más allá de que es inconcebible que la oposición quiera desfinanciar y dejar sin presupuesto, como yo fui crítico también de mi partido cuando en 2011 dejó sin presupuesto a Cristina, en ese momento Agustín Rossi, presidente del bloque Frente para la Victoria, dijo es un suicidio político lo que está haciendo la oposición. Bueno, hoy el Frente para la Victoria de Viedma cometió el mismo suicidio político tratando de dejar sin presupuesto a esta ciudad. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se ha aprobado? Se aprobó por mayoría, es decir, nosotros formamos parte de un interbloque, que eso también hay que estar tranquilo, tiene que bajar la espuma de este consejo, es cierto que somos algunos nuevos y otro que está la expectativa, la ansiedad, pero ese es muy iluso si se cree que la historia comienza con uno. Y si es que es muy iluso si se cree que estamos haciendo una revolución. Acá no estamos haciendo ninguna revolución, acá estamos votando la ley de leyes, estamos votando la herramienta que necesita el intendente Fulques para que el vecino pueda observar y ver cómo se prestan los servicios básicos de esta ciudad. ¿No hubiera sido más ordenado enviar el presupuesto, aprobarlo con el viejo organigrama y durante el año, principio del año, volver a sesionar y modificar el organigrama? Mirá, digo, para que no se genere esta discusión que es evitable, sí, realmente, ¿no? Claro, pero pasa que nos hemos puesto de acuerdo en otra cosa, y esto no es echarle la culpa, yo lo dije en la sesión, no es echarle la culpa al Consejo Saliente, porque naturalmente o generalmente los consejos salientes, si bien participan los entrantes en la discusión del presupuesto, lo aprueban los que salen. Nosotros en 10 días, vos fíjate lo que es esta sesión, Américo, tenemos que tratar un montón de cosas. Ahora bien, el intendente no está incurriendo en ningún delito en el sentido de que él tiene la potestad de reestructurar. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo, pero a veces los tiempos de la política y los tiempos de la vida nos llevan a que discutamos de esta manera. Bueno, muchas gracias. Gracias, Américo. Un saludo para fin de año también ahí a la gente de Radio Cuento.